El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sábado 17 de diciembre del año 2016, bienvenidos a El Punto Crítico a través de www.elpuntocritico.com. Les saluda Luis Orduña a nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. Y sabadito de cine, sabadito de teatro, sabadito de disfrutar con la familia, sabadito de convivir entre todos. La temperatura en la Ciudad de México es de 11 grados centígrados y se espera que el sol se ponga a las 6:02 de la tarde. En esta, la semana 50, ya han transcurrido ya 352 días del año. Ya estamos a punto de acabarla. Ya la semana que viene estaremos celebrando la Nochebuena, el domingo Navidad. Pero todavía para este sábado tenemos para ustedes grandes opciones para que disfruten con su familia. Tenemos teatro, tenemos consejos, tenemos muchísimas cosas. Mi querida Padme Vidente, Padme Castellanos, ¿qué tenemos el día de hoy? Nada más el día de hoy traemos la magia de las posadas. Federico Vale Chirino, descúbrete en México. ¿Qué tenemos, mi querido señor Federico? Bueno, pues fíjense que hoy los voy a llevar a Xipitotec. Y es la regeneración de la vida. ¿Esto dónde? En el Museo del Templo Mayor. ¿En dónde? Seguimos preguntando. Bueno, pues en la Ciudad de México. Abre el Museo Templo Mayor la exposición Xipitotec en la regeneración de la vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata este tema. Y también los voy a llevar al Festival Cultural por la Paz Griselda Álvarez. ¿Esto en dónde? Bueno, pues en la ciudad de Colima. Vamos a platicar con el secretario de Cultura de Colima. Así que en un momento más, vamos a los detalles. El poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Maestro, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Muy buenos días, querido auditorio. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre el centro de las festividades de Navidad. Lo que estamos conmemorando es el momento, el acontecimiento en el que todo el universo se concretó en una persona, se hizo hombre y anduvo aquí, entre nosotros, y vino a enseñarnos a ser felices, a no meterte en broncas, a no abusar de la gente. Pero la tradición norteamericana nos ha hecho hacer de la Navidad una fiesta de luces. Y doy la bienvenida a nuestro compañero del Punto Crítico, el señor Rubén Labastida. Mi querido Rubén, bienvenido. ¿Qué tenemos por acá, mi querido Rubén? Amigos del Punto Crítico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felices fiestas, feliz Navidad. Un próspero año nuevo les deseamos aquí en el Punto Crítico una vez más. Por supuesto, y estamos a sus órdenes, arroba el Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/elpuntocritico. Ya que estamos en estas fechas tan importantes, tan relevantes, muy, muy padres, queremos agradecer el que nos tome la llamada, el coordinador de programación de la sala, Olin Yolistli, Francisco Becerra, quien nos va a platicar los pormenores del tradicional ballet navideño El Cascanueces, que va a estar presentando del 19 al 21 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Mi estimado Francisco Becerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí saludándolos con mucho afecto. Oye, pues que los alumnos de danza clásica del Centro Cultural Olin Yolistli van a estar en este tradicional ballet navideño. ¿Qué tienen para ofrecernos? ¿Cuál es la propuesta extraordinaria en este extraordinario pues fin de año prácticamente, en esta Navidad? Pues mira, es una propuesta muy fresca. El ensamble de danza clásica está integrado por alumnos de la Escuela de Danza Clásica, como bien hacías mención, y son pues de estudiantes que van desde los 7 hasta los 14 años. Mm. Estamos hablando aproximadamente de 180 bailarines en escena. Perfecto. Esta propuesta va a mostrar algunos avances de estos de grandes muchachos, ¿no?, del ballet, ¿no?, en su formación. Seguramente sí. Pues bueno, tenemos el cuerpo de baile que lo integran pues el grosso de los alumnos, y los más avanzados pues serán los que llevarán la interpretación de los papeles protagónicos. ¿Qué nos tienes que decir de la maestra Mirta García González, quien está coordinando este año esta producción? O pues este mira, baño. Es una maestra, es la directora de la Escuela de Danza Clásica, es una persona muy comprometida, muy profesional. Ella fue maestra de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. Entonces, pues bueno, tiene unas tablas enormes para poder hacer el montaje de esta puesta en escena del Cascanueces. Muy bien, pues tenemos que esta otra tradicional obra, como la mayoría lo sabemos, pues está basada en el cuento de Hoffman con música de Tchaikovsky y coreografía de Lev Ivanov, así que va a estar muy bien. De Marius Petipa, la coreografía original es de Marius Petipa y de Lev Ivanov, sobre el cuento de Hoffman, como bien dices. Me parece extraordinario. Y para todos aquellos que todavía no ubican el Cascanueces, que esto resultaría muy raro porque es un cuento clásico navideño, pues se trata de la historia de Clara, hija de un comerciante, que en la fiesta de Navidad recibe por obsequio un hermoso cascanueces. Cuando se hace tarde y toda la familia se va a dormir, la niña escucha un murmullo, se dirige a la sala donde está el árbol navideño y descubre que los objetos tienen vida. ¿Cómo van a escenificar todo esto, mi estimado Francisco? Pues bueno, mira, ya afortunadamente ya se ha montado este ballet en varias ocasiones y bueno, poco a poco se han adquirido los elementos escenográficos, ¿no? El sillón de Clarita, a su tamaño y el que crece, el árbol de Navidad obviamente crece cuando está en este sueño Clarita, el reloj, o sea, sí, todos los elementos se dan para que la gente y las personas que nos acompañen a estas funciones puedan sentir este sueño que tiene Clarita. Fíjate, Francisco Becerra, que una de las cosas que me llama la atención es que este ensamble de danza clásica de la Escuela de Iniciación de la Música y la Danza está integrado por niños, como bien lo decía, de 7 a 15 años, pero ellos están buscando, de repente se ponen, pues obviamente nerviosos de pisar un escenario, pero ante todo quieren mostrar esa disciplina, esa entrega, es parte hasta de sus calificaciones el estar en este escenario, en el Gran Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. ¿Qué opinas al respecto? Pues sí, es parte de su formación el estar en un escenario y tan importante como es el, en este caso, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Pues para ellos es parte de su formación el hecho de estar en escena, contener los nervios o canalizarlos para poder demostrar una técnica y todo lo que han aprendido a lo largo de su carrera. Pues para ellos es un gozo, más que sufrirlo, más que hacer un examen. Ellos disfrutan, todos los participantes se ven emocionados de poder estar en este tipo de montajes escénicos. ¿Tú cómo te sientes, Francisco Becerra? Pues muy contento y sí, nada más quisiera hacer una pequeña aclaración. Me comentabas al principio que la temporada del 19 al 21 y bueno, las funciones son 15, 16, 17 y 18. Ah, correcto. El 15 y 16 ya tenemos las localidades agotadas y el 17 y el 18 vamos a tener doble función, el sábado 17 a las 13 y a las 19 horas y el domingo 18 a las 13 y a las 18 horas. Entonces, por favor, repítenos, discúlpame este error, 15, es que en otros años ya han estado, obviamente, en otros días, digamos, ¿no? Sí, generalmente lo montan ya casi llegando a Navidad, cercano a la Nochebuena, pero ahora pues se va a dar en estas fechas, repetimos. ¿15? Jueves 15 y 16 ya tenemos localidades agotadas, okay. Pero tenemos sábado a las 13 y a las 19 horas, sábado 17 de diciembre, y el domingo 18 a las 13 y a las 18 horas. Entonces prácticamente queda sábado y domingo. Es correcto. Muy bien, correcto. No le piden nada, obviamente, estos alumnos de danza clásica, nada a otras producciones que van a estar en otros recintos. Ustedes llegan bien armados, con todas las pilas puestas, con chavitos profesionales, para hacernos pasar un rato ameno, agradable, lleno de ilusiones navideñas, ¿no? Así es, y bueno, para que se anime más el público que en este momento nos está escuchando, ¿qué te parece si les obsequiamos 3 pases dobles para la función del sábado a las 13 horas? A la 1 de la tarde, correcto. Sí. Muy bien, entonces tenemos... La dinámica que ustedes quieran establecer, pues será muy buena para que la gente nos pueda acompañar. Muy bien, entonces el sábado a la 1 de la tarde tenemos 3 accesos dobles para el Cascanueces, allá en el ballet, por supuesto, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, ¿correcto? Sí, el teatro está ubicado, para la gente que nos visite de otro lugar o no conozca el teatro, está ubicado en Donceles 36, en el Centro Histórico. ¿Cuántos años ya llevas tú allá pues coordinando toda esta producción? Bueno, mira, trabajando en el Centro Cultural tengo 25 años, pero ya tenemos unos añitos ya presentando este espectáculo del Cascanueces, y con mucho gusto y siempre con la emoción de tener pues una propuesta fresca y en la que la gente pueda sentirse satisfecha de podernos acompañar. Caracoles, pues es lo más importante, pasarla muy bien. Cada año, yo creo que una de las cosas que me llama mucho la atención del ballet, Francisco, es que es un arte que siempre busca la perfección. Los chavos siempre están en busca, es decir, no porque el año pasado ya lo hayan presentado un ejemplo, bueno, pues ya con eso ya se quedaron, ¿no? Sino que siempre buscan la calidad, la perfección, y es un arte que siempre está en búsqueda de lo mejor para dar al público, ¿no? Claro, pues esa es la intención, y esa es parte de lo que deben de aprender para su formación ya como bailarines profesionales, siempre de tener esa iniciativa de dar lo mejor en el escenario para que puedan dar una función excelente. Oye, pues, pásanos tus redes sociales para estar pues al pendiente. 15, 16, 17, 18. Nos pueden encontrar como Centro Cultural Olinyolistli, y en Twitter estamos en @olinyolistli, o pueden consultar la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que es www.cultura.cdmx.gob.mx. Pues no sé si quieres agregar algo más para esta Navidad. Esperamos que compren pronto sus boletos para que nos puedan acompañar, porque ya experiencias anteriores nos indican que ya pronto se terminan los boletos, y queremos, la verdad, que nos acompañe todo el público que nos está escuchando. Perfecto, sí, suele suceder que vamos por el centro de la Ciudad de México, vamos pasando por Bellas Artes, oye, vamos a ver el Cascanueces, se nos ocurre en el momento, ¿no? Y obviamente pues ya no hay boletos. Siempre en el Teatro de la Ciudad existen descuentos del 50% a estudiantes, a maestros, militares, trabajadores de gobierno, así es que aprovechen esta gran oportunidad del 50% de descuento. ¿No, mi estimado Francisco Becerra? Además, el precio es muy accesible, ¿eh? O sea, estamos hablando un costo de 136 pesos, así que sin problema. Brinda la oportunidad de que nos pueda acompañar la mayor parte de la familia. Claro que sí. Bueno, pues Francisco Becerra, jefe de programación y difusión del Centro Cultural Olinyolistli, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos una feliz Navidad y mucho éxito en el Cascanueces, ¿va? Igualmente para todos ustedes, todo el equipo, un abrazo, y para las personas que nos están escuchando, pues nuestros mejores deseos a nombre del Centro Cultural Olinyolistli. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, estamos en contacto aquí en el Punto Crítico. Llegó el momento de una pausa y continuamos. Felicidades a todos ustedes. Feliz Navidad. Les deseamos aquí en el Punto Crítico. Continuamos.